felices, villancicos para Navidad. Representa el doctor Vázquez no solo a lo que es la corporación de amplia, sino que es la gran barriada de Texas. Totalmente. No en vano, tiene su arrastre. La muerte del gran cabaret. Hasta el monte se agita bravío, los arroyos parecen llorar y una pena se adentra en la noche. Y en el monte se agita callado, solo y triste en su vuelo el sabía. Se larga con todo, ¿eh? Todo, la fuerza. Hasta el último momento, María Conciliadora haciendo los últimos retoques del vestuario de Tabaré, que es una túnica. Le pidió el venado, ¿vio? Perdida en el monte, llora una pena callada. Y con total corrección no se siente el ruido que no se nada. Nada. Perfecto. Procesando datos del participante, doctor Tabaré Vázquez. Resultado final, perfecto. Se constataron solo sonidos válidos y ningún sonido más. Viva viva y a disfrutar, gran campeón. Tremendo, ganó Tabaré Vázquez. Las encuestas no mienten. Totalmente, lo dijo la producción de la playa de la noche de la noche de 2003. Exactamente. Hacemos una pausa, hacemos una breve pausa con nuestros auspiciantes. Y pensar que me habían dicho, y una vez más, vale. Y pensar que me habían dicho. Vamos a hacer una cosa. A ver, ahora. Así. Y pensar que me habían dicho. En la polea. Te dije que era la polea. Ahora sí, así. Y pensar que me habían dicho. Así, es esta polea. Hay que quemarla en serio la polea. ¿Te das cuenta? Después de esto a Hollywood, así explota. Eso es. Vos seguís un ratito. Seguís un ratito, yo me voy a matar y vengo, ¿sí? Grapamiel de Subido, la mejor copa uruguaya. El otro día le pregunté qué le parecía y me dijo que todo mira que venga feliz y me rebancó. Bueno, en realidad mal. Bueno, pero eso no es necesario para ellos. Digo para ellos, o sea, digo para vos. A él, porque esto es lo que supongo que le dijiste que sí. Obvio, le dijo que iba a ser bien, pero para sí. Claro. Fuerza, tu momento mejor. Caipirosca naranja, Caipirosca limón. Calidad en tu vida, calidad en sabor. Elegir solamente lo mejor para vos. De naranja o de limón, de la Siberia para vos. La pasión, eso que hace que una tela se vuelve la bandera, que nos une a todos, eso que nos da tremendas ganas de salir a la cancha a mostrar que allá lejos hay un palito en barra que se llama Uruguay, a buscar la gloria, a jugar sin corazón, por vos, por mí, por todos. ¿Y a quién le voy a pedir? Oh!